Soy Circe. Pertenezco a la genealogía de las tres lunas. La hija luna, la madre luna, la abuela luna. Mi voz está hecha de la historia borrada de las mujeres. Mi voz son muchas voces de mujeres. La voz de Circe. Comenzamos. Muchas voces de mujeres. Estamos el día de hoy en la segunda temporada de Circe Radio. Yadira, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mayela. Como dices, nos da mucho gusto porque somos muchas voces de mujeres que a través de Circe Radio pues estaremos dando a conocer nuestra palabra, nuestra ideología, nuestro pensamiento más profundo acerca de muchos temas pues que nos competen a todas. Y qué bueno, ¿no?, que tengamos este medio para podernos expresar así. Así es. También le damos un saludo muy cariñoso a nuestra compañera Elo, que está en controles, que desde hace varios meses junto contigo, Yadira, y todas las compañeras que son parte, y las vamos a ir nombrando a lo largo de estos minutos juntas en La Voz de Circe, hemos estado trabajando en los últimos meses para poder construir esta propuesta radiofónica desde las mujeres, que tienen que ver con todos los temas de la sociedad y que construyen colectivamente La Voz de Circe. Así es, un esfuerzo que nos ha costado pues mucho trabajo, y yo creo que también por eso... Pero qué placer. Claro, por eso lo queremos tanto, ¿no? Es un proyecto que realmente le tenemos mucho cariño, mucho afecto, porque sabemos del esfuerzo que conlleva, pues ahora sí, armar un medio de comunicación desde cero para construir juntas, ¿no?, pues todo lo que queremos informar, transmitir, comunicar, ¿no?, a todas las mujeres de Veracruz y del mundo, gracias pues a la tecnología de la internet. Y es interesantísimo porque se han conjuntado muchísimas experiencias, distintas perspectivas, mujeres jóvenes, mujeres adultas, mujeres estudiantes, mujeres funcionarias, mujeres legisladoras, mujeres de diversidades amplias para la construcción de esta voz colectiva. Y no falta de ninguna manera ninguna inteligencia. Todas las compañeras, todas las propuestas, todas las voces, sin duda tienen muchísima riqueza que aportar en Circe Radio, y eso nos encanta y nos llena de, como decía yo hace ratito, de muchísimo placer. Pero ¿qué tal lo tecnológico? Bueno, lo tecnológico es algo que creo que vamos aprendiendo todas, ¿no?, en un aprendizaje continuo, diario. Luego, fíjate que ese es uno de los grandes mitos, ¿no?, que las mujeres no podemos con la tecnología. Y yo quiero, por ejemplo, aquí reconocer a Eloísa Díez. ¿Qué tal, que Eloísa? De verdad, tiene domada la tecnología. Tiene domada eso y más, yo creo. Si ustedes la vieron ahorita, bueno, yo se las voy a describir, porque ella está aquí a través de la pantalla del vidrio que tenemos en la cabina, operando todos los aparatos, todos los botones, todos los softwares, toda la capacidad que ella tiene maravillosa de crear a través de la tecnología y que nos transmite a todas aquí en Circe, que es un lujo. Y luego les voy a describir aquí a Yadira también, maravillosa ella y hermosísima, con esa blusa que... Tú tienes unas blusas que son hermosas, yo se las voy a describir. Son unas flores, adivinen de qué color. ¿De qué color, Yadira? Moradas. Moradas. ¿Y por qué moradas, Bueno, a mí me gusta mucho el morado, y además porque obviamente, ¿no?, bueno, es el color que simboliza la lucha feminista, y bueno, además de que es un color muy bonito, pues... lo que simboliza para mí es muy importante. Entonces, cada que encuentro una prenda morada que me gusta, pues me la compro. Y en este caso, es una blusa que viene de Quetzalan, de las señoras indígenas que luego, bueno, vienen aquí a Jalapa y traen sus productos, ¿no?, a vender. Me queda un poquito chiquita, pero igual así me la compré porque estaba muy bonita, ¿verdad? Y se ve muy bien. Tengo muchas blusas que han hecho señoras de diferentes partes de México. Hay gente que me las regala porque sabe que me gustan. Y ahí tengo una colección muy grande. Creo que es una manera también de apoyarnos entre nosotras las mujeres, ¿no? Sí. Y ¿saben qué? Bueno, no sé, cada quien, ¿verdad? Pero a mí no me gusta regatearles a las señoras cuando les compro una blusa, porque... Tanto trabajo, es que ese bordado es tan fino. Es un trabajo muy, muy fuerte. Tiene las obras, ¿no?, y sus ojos y su creatividad, porque son unas obras de arte hermosísimas. Así es. Oye, y fíjate que quiero aprovechar hoy que estamos arrancando esta segunda temporada de Circe Radio, hoy que es el primer día de transmisiones de nueva cuenta a través de esta señal, pues darle un reconocimiento, como dices tú, a las compañeras que se han involucrado en esto, además de obviamente Mayela García, que coordina y dirige todo el proyecto, Eloisa Díez, que está encargada, bueno, de esas cosas que sí a muchas personas ponen los pelos de punta, pero allá no. Y, por ejemplo, a Daniela Meléndez, ¿no? Que tiene... Nuestra querida Daniela, que es una artista maravillosa. Es, unas aportaciones muy, muy ricas. También a Diana, que se está integrando también a la producción, aunque participa en el programa de La Aquelarre. Y precisamente les quería comentar, ¿no? Que vamos a tener una programación realmente muy interesante, muy buena, bien hecha, ¿no? De compañeras que han puesto todo su esfuerzo. Tenemos los programas que ustedes ya conocen, pero bueno, que ahora se han fortalecido en su capacidad de producción, que ahí es increíble. Ahí está Aquelarre, está Mujeres que Saben Latín, está La Voz de Circe, que está abriendo su transmisión el día de hoy, Circe Noticias con Brisa Gómez, y también por ahí vamos a tener... ¿Qué tal cápsulas? Es el noticiero de Brisa, bien, ¿eh? Qué profesional la compañera. Bueno, lo Brisa hace es una, tan bien. Una chava que tiene toda la experiencia del mundo en sí. Esto, pero además... La visión periodística para hablar de los temas de las así mujeres, es, ¿no? Que es muy importante. Es. Entonces, bueno, la programación viene muy rica. Y sexo libre también. Sexo libre, exactamente, con las compañeras y compañeros que lo producen. Y también, pues, programación de diferentes partes del mundo con las cuales se han establecido contactos, pues, para poder transmitir sus producciones y a la vez nosotras también participar con nuestras producciones. Entonces, viene muy enriquecido y muy fortalecida esta etapa de Circe Radio. La primera tan emocionadas que empezamos, ¿verdad? Uh-huh. Y después ya, en el paso de los días, bueno, ahora presentamos una etapa, como tú dices, mucho más consolidada, mucho más enriquecida, que esperamos desde luego que pueda ser también, que podamos tener un diálogo con todas y todos ustedes que nos escuchan y nos hagan saber opiniones e incluso nos hagan propuestas, desde luego, para tomarlas, y los micrófonos aquí siempre van a estar abiertos a toda la participación que se quiera involucrar, con muchísimo gusto. Las compañeras de las radios indígenas, ahora que hablabas de las mujeres indígenas, de este proyecto maravilloso que se llama Mujeres de la Tierra Unidas por un Futuro Mejor, ellas también son parte de este proyecto colectivo de Circe Radio, de La Voz de Circe, y van a estar también colaborando y haciéndonos llegar su visión del mundo tan integral, tan holística que tienen las mujeres indígenas, y que mucho hay que aprenderles también y mucho hay que respetarles de todas las maneras como ellas se involucran con todas las personas, con el medio, con la naturaleza, con el mundo, con esa cosmovisión que tienen tan integral de la vida y de la muerte en general, ¿no? Pues hace poco tuvimos el encuentro de radialistas aquí en la ciudad de Jalapa, de mujeres radialistas, y precisamente estuvieron compañeras de las zonas indígenas, sobre todo de aquí del estado de Veracruz, y tenemos por ahí audios y cosas que estuvimos grabando, y pues a lo largo de la programación con mucho gusto se los presentaremos, porque vale la pena escuchar, como tú bien dices, ¿no? Su cosmovisión y la manera como ellas informan, ¿no? Y cómo se comunican también. Entonces es muy importante, y ese es el chiste de decirse radio, ¿no? Darle la voz a las mujeres. Y ahora que hablabas de tu color morado, y aquí Elo nos va a ir haciendo señas a ver si necesitamos un poquito de música para ustedes, nos va a comentar, pero les quería hacer este comentario que de veras que me pareció fascinante, es que todo es tan fascinante. A mí me encantan escuchar a las mujeres en sus voces, y recientemente, y también les vamos a platicar de eso un poquito más adelante, si nos da tiempo, porque aquí la periqueada se nos da fácil. Bueno, pues nada, estábamos en una llamada mesa de trabajo en la legislatura a propósito de las discusiones sobre la tipificación del feminicidio en Veracruz. Entonces llamaron a algunas personas, fueron mesas públicas, estaban abiertas y estuvimos ahí participando, ¿no? Ya hubo una compañera cuyo nombre me lamento mucho, pero no recuerdo, luego les paso el dato. Una compañera que en lo que estaba ella dando sus argumentos y su visión de la violencia contra las mujeres, ya hablaba de que las personas que son violentas contra las mujeres, en concreto los hombres, pues seguramente es porque tienen alguna enfermedad psicótica, algún tipo de psicosis, porque de otro modo no se podría explicar la crueldad con que se cometen estos delitos contra las mujeres. Sin embargo, ya sabemos, porque está plenamente estudiada desde Naciones Unidas, que la violencia contra las mujeres tiene sus causas en la creencia de que las mujeres somos inferiores y por lo tanto se nos puede dañar y no pasa nada, porque como somos casi como cosas, pues qué importa que se nos golpee, se nos pegue, se nos destruya, se nos desbarate, pues al fin y al cabo somos como cosas, ¿no? Pero lo que les quiero comentar ahora es que esta querida colega ese día hablaba y dijo, y lo traigo a colación, dijo, yo no soy feminista, porque esas radicalidades no nos dejan nada bueno, o algo así, ¿no? Algo así expresó. Y yo entre mí pensaba, ay, pero si tan bonito que ser feminista, porque Circe Radio es una radio feminista, ¿no? Y entonces yo mientras la escuchaba, ya no le comenté porque se me hacía como contestarle en ese momento, la podría poner como en entredicho a la compañera, y ella es una querida compañera que está junto con todas nosotras, pues tratando de construir un conocimiento cada vez más cercano a la realidad. Pero sí pensé en que desde luego no hay feminismo que no sea radical. El feminismo es por esencia radical, y la radicalidad del feminismo está en cuestionar, en criticar el estado de cosas, en no creer las cosas como se nos dicen, sino en investigar, en indagar, en buscar las razones de lo que ocurre, en no creernos las cosas así nada más porque nos digan y ya, y en punto. Querer cambiar las cosas en de raíz. En querer cambiarlas, una vez que sí. Se conocen, transformarlas. Y si el feminismo ha conocido que las mujeres vivimos en situación de opresión, la radicalidad del feminismo es justamente, como muy bien dices, Yadira, en transformar esas condiciones de opresión, en construir la libertad y los derechos de las mujeres, y eso sí que es profundamente radical. Y qué bueno que tocas este tema. Creo que es uno de los temas que deberemos tratar ampliamente aquí en Circe Radio, en los diferentes espacios, porque yo creo que hay una mala interpretación de lo que es la palabra feminismo, incluso desde el nivel semántico, ¿no? Pero podemos platicar de esto un poquito más adelante. Vamos a escuchar un poquito de música, y es la voz de Hindi Sahara con el tema Stand Up. Bueno, aquí estábamos platicando mientras escuchamos esta música maravillosa, que es tan interesante ver esta reflexión acerca del feminismo, ¿no? Porque me hacías ver una frase que es bien interesante respecto, justo dices, del significado, ¿no? Así es, lo que pasa es que, como te comentaba hace un momento, pues creo que hay un gran desconocimiento, para empezar, semántico, ¿no?, de lo que es el feminismo como concepto. La mayoría de las personas creen que feminismo se antepone a machismo, ¿no? Ajá, como que es la otra cara de la moneda, como que si fuera, ¿no?, la otra cara de la moneda. Sin embargo, hay algo muy claro que nos dice que esto no es así. El machismo mata. ¿Y cuántas personas ha matado el feminismo? ¿No? Ninguna. Ninguna. Entonces, ninguna. Para empezar, son dos cosas completamente distintas, tan distintas que no se contraponen. El machismo es una creencia de que las mujeres somos inferiores, es una creencia de que valemos menos, es una creencia de que, como valemos menos y somos inferiores, no podemos tener el mismo derecho que los hombres a disfrutar de los bienes del mundo. Así es. Y el feminismo estudia esas situaciones como se han venido dando históricamente y propone cómo transformarlas. Y además es una postura política e ideológica ante la vida. Y cultural. Además, artística, incluso. Ética también. O sea, desde el feminismo se produce, ¿sí? No se destruye. El machismo destruye y mata, como lo sabemos, y lo, bueno, es tan fácil ir al periódico y ver cuántos casos de muertes de mujeres, de violaciones y de todo tipo de violencia, ¿no?, que desde el machismo, pues afecta a las mujeres. Claro, y esto que dices no es entonces estar en contra de los hombres, es estar en contra de que siga existiendo el machismo, siga existiendo esta creencia, siga existiendo esta práctica de discriminación contra las mujeres. Si los hombres, los chicos, los jóvenes, los niños empiezan a ser, digamos, socializados por sus familias y por todas las instituciones sociales de otra manera, entonces podrán irse desmontando estas maneras de creer y de ser en la sociedad. Además, otra cosa como para ejemplificar esto, ¿no? Por ejemplo, el feminismo ha entrado como concepto ideológico político a la academia, ¿no? Se ha integrado a los programas curriculares en las universidades a nivel mundial. No hay estudios sobre machismo, para hacerlo, ¿no? O sea, no te puedes estudiar una maestría en cómo ser machista, pues, ¿verdad? Pues eso lo aprendes, yo creo que desde que naces. Exactamente. O sea, estamos hablando de que el feminismo, además de que es una ideología que cambió definitivamente la forma en que, yo creo que el mundo entero, ¿no?, comenzó a ver la vida, y sobre todo integró a las mujeres, ¿no?, a diferentes ámbitos en donde pues había sido excluida, y eso sobre todo creo que fue el gran problema, ¿no? El gran problema fue que las mujeres entraron al espacio público, lo reclamaron como suyo porque es nuestro, ¿no? Y cuando eso empezó, pues a mucha gente le asustó. ¿Te imaginas qué transgresión? Sí, fue eso, irse al espacio público, si nuestro espacio natural, como nos han dicho toda la vida, es estar en el espacio privado, es estar en la casa, es atender a las criaturas, es atender a las personas enfermas, a las personas adultas mayores, pues ¿cómo que irte al espacio público? Y además, ¿con qué capacidad? Si lo único que sabemos hacer es eso, atender a todas las personas, hacer de comer, limpiar la casa, coser y bordar, todas esas cosas que son muy lindas y maravillosas, y que sin ese trabajo que se hace en la esfera de la reproducción de la vida, pues la sociedad no podría funcionar. Entonces, claro que se mira como una invasión a un espacio que por naturaleza no nos corresponde, ¿no? Y tal es así, ¿no?, que se ha visto de esa manera, que por ejemplo compañeras que saben del trazado de las ciudades, como nuestra querida Armida Rubio, que es arquitecta y que, bueno, ha también desde su perspectiva analizado la situación, ¿no?, del diseño de las ciudades, dice: la mayoría de las ciudades en México y en el mundo están diseñadas para el tránsito masculino, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres no salían a la calle. Entonces, las ciudades muy viejas en Europa, por ejemplo, o aquí mismo en México, bueno, no contemplan los espacios femeninos que ahora desde la arquitectura con perspectiva de género, pues están planteando, ¿no? O sea, que la perspectiva feminista que tú también nombras y que también se puede nombrar como perspectiva de género, también tiene propuestas para esos ámbitos, o sea, para todos los ámbitos de la vida tiene propuesta de cómo transformar la vida para todas las personas para mejorar. Así es, entonces, desde lo legal, ¿no?, desde lo laboral, desde la manera en cómo nos movemos en nuestros espacios públicos y privados también, ¿no?, es vamos, está presente, es una idea, ¿no?, que permea todos los ámbitos, luego, y es una idea que construye, y esa es la gran diferencia, ¿no?, entre machismo, ¿no?, si es que podemos establecer diferencias, ¿no?, el machismo no construye, el machismo destruye relaciones, destruye vidas, ¿no?, destruye la capacidad de relacionarse entre las personas de manera positiva, ¿no? Desde el feminismo estamos tratando en igualdad de condiciones, no solo de manera positiva, sino respetando y en igualdad de condiciones y en el ejercicio de todos los derechos. Pues justamente algunas propuestas feministas han avanzado también, como tú dices, en lo legal. Y aquí en Veracruz tenemos grandes, grandes avances. En estos últimos días seguramente se ha escuchado el asunto de la tipificación del feminicidio en Veracruz, es decir, que el feminicidio sea considerado un delito y por lo tanto se ha sancionado a las personas que lo cometan. Y a mí me parece, y compartimos aquí con muchas compañeras, que este es un gran, gran avance, porque no tiene ni 10 años que la violencia contra las mujeres era considerada normal y a nadie se sancionaba. Se podía violentar, se podía golpear, se podía insultar, se podía dañar, expropiar, asesinar, discriminar, asesinar, y no pasaba nada en nuestra sociedad, en el país, y mucho menos en Veracruz. Había una ley que con la tipificación del feminicidio se va a derogar, es la ley 104. Tú no te acuerdas, Yadira, porque yo creo que tú estabas en el kindergarten, pero yo me acuerdo muy bien porque yo sí estaba. Claro que también estaba pues saliendo del kinder, pero sí me acuerdo. Porque esta ley se aprobó en el 98 y se aprobó antes de que existiera la ratificación de la Belém do Pará en nuestro país. La Belém do Pará es una convención internacional que obliga a todos los países a atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Entonces, esta ley 104 yo creo que ya la tendremos que llevar prontito a un museo, porque es una joya de la historia, donde se dice que la violencia contra las mujeres es el reiterado ejercicio de la fuerza física. O sea que si te pegaban una, pues eso no era violencia. Ya si te pegaban dos, tres, cuatro con fuerza, entonces bueno, eso sí era violencia. Y entonces se llamaba a las personas pues a que conciliaran, a que vieran que pues no era bonito, a que quizás las mujeres pues quién sabe qué habrían hecho, que mejoraran su manera de comportarse, porque seguramente algo habrían hecho que tuvieran caliente. Así la dice la ley, así dice, ¿no? Que los esposos tenían los jefes de familia el derecho de castigar mesuradamente, eso sí, no así muy fuerte no, mesuradamente a la esposa y a los hijos, porque es que hay que corregirlos, ¿no? Y como que esto así no. Se ha creído que estaba bien, porque bueno, si la ley lo decía, pues imagínate, ¿no? Entonces apenas en el 2005, ya con todos los últimos estudios y gracias a estos tratados internacionales y a mucha participación de las feministas y de las mujeres en general, se han ido cambiando estas situaciones y ahora tenemos un nuevo marco jurídico aquí en Veracruz, que poco a poco a través de los distintos espacios de Circe Radio les vamos a ir dando a conocer muy, muy, digamos, muy prácticamente, muy concretamente, para que todas las mujeres podamos hacer uso de estos nuevos derechos que se han construido en Veracruz. Y es muy importante mantenernos informadas acerca de lo que está sucediendo, ¿no?, con relación a estas nuevos ordenamientos legales, a estas reformas, ¿no?, que se están dando aquí en el estado, como es el caso de la tipificación del feminicidio, ¿qué implica, no?, que implica que el feminicidio pues se tipifique como un delito. Hay muchas discusiones al respecto, ya se saldaron bastantes en las mesas de discusión, ¿no? La diferencia entre los asesinatos de hombres y los asesinatos de mujeres, que las hay, como hay diferencias en las vidas de los hombres y las mujeres en general, también hay diferencias en las formas en que las mujeres mueren de manera violenta, y esa es una de las cuestiones, ¿no?, que resalta este concepto de feminicidio, entre muchas más. Entonces es muy importante, y sobre todo creo que también saber cosas muy básicas, por ejemplo, Mayela, que la tipificación del feminicidio no consiste tanto en una ley, sino como en una reforma al código, ¿no? Es una reforma al código penal, porque hay varias leyes y códigos en Veracruz, y el código penal es el que tiene todos los delitos. Todos los delitos que se han construido y que existen en Veracruz, por ejemplo, el delito de violación, por ejemplo, el delito del robo, el delito de secuestro. Existía el delito del rapto, que se derogó hace un año, en abril del 2010, que era un delito, es que es increíble. O sea, por un lado estaba el delito del secuestro, pues cuando se privaba de la libertad a las personas y particularmente a los hombres. En cambio, cuando se privaba de la libertad a las mujeres, el delito que se constituía era el rapto, ¿no? Porque... a ti te raptan porque normalmente te raptan para violarte, uh-huh. y entonces ese era otro delito que por supuesto tenía una penalidad menor que el delito de secuestro. Bueno, ese delito uh-huh. ya no existe en Veracruz. Cuando se prive de la libertad a una mujer, se va a constituir el delito de secuestro. Uh-huh. Por ejemplo, ha habido reformas entonces en cómo están distintas conductas, se dice tipificadas como delitos, o sea, caracterizadas como delitos. Y ahí es donde entra uh-huh. el delito uh-huh. de feminicidio. Pues sí, es muy importante entonces, en todo caso, estar muy, pues sobre todo muy familiarizadas, ¿no? Con lo que está sucediendo. Y bueno, hace poco también se hicieron aquí en el Congreso del Estado, a través de varias comisiones, una serie de mesas, ¿no? En las que también estuvo participando SIDEM, pues para discutir, ¿no? Puntos alrededor de la tipificación del feminicidio que estaba planteada para realizarse en este mes. Sin embargo, bueno, hubo cambios y parece ser que se va a hacer una sesión extraordinaria, ¿no? Para poder, pues, votar lo que es esta reforma al Código Penal de manera de que quede instituido. Si esto es así, Mayela, Veracruz, primero, número de estado en el que se convierte al tipificar el feminicidio y lo que implicaría para las veracruzanas esto. Bueno, a la fecha hay 4 estados que han tipificado el feminicidio, que son Morelos, Distrito Federal, Guerrero y Tamaulipas. Sin embargo, solo Guerrero la tiene promulgada, o sea, solo Guerrero la tiene publicada en su diario oficial. Uh-huh. Es decir, los otros estados todavía no lo tienen. Distrito Federal me parece que lo promulgó justamente el día 26, me parece, 26 o 27, entonces corrijo, son 2, Distrito Federal de este mes, Distrito Federal y el Estado de Guerrero, que la promulgó hace algún tiempo, ya hace algunos meses. Entonces, si se aprueba en el Congreso en los próximos días y se promulga en los próximos días, podríamos ser el tercer estado en tener ya un código penal vigente con este tipo penal. Si otros estados lo hacen antes, bueno, pues quién sabe qué lugar ocuparemos. Sin embargo, creo que la importancia no es qué lugar ocupamos, sino cómo está construido el tipo penal, que me parece que es muy importante. Yo creo que es un logro, aunque se haya retrasado la aprobación en el Congreso, porque quizás ustedes sepan, por ahí ha habido bastantes declaraciones en los medios de que estaba prevista para el jueves pasado, el jueves 28, ¿qué día estamos hoy? Lunes, ¿verdad? Sí, el jueves pasado. ¿Cómo pasan los días? La vida se nos va. Bueno, estaba prevista para el jueves y resulta que no entró en la agenda de ese día. Nosotras incluso ya habíamos mandado invitar a todo mundo a que fuera, porque es un gran logro de las mujeres. Sin embargo, se sacó del orden del día y la fecha está por definirse y estaremos muy pendientes para hacerlo saber. Pero el dictamen ya está firmado. Está firmado por todas las diputadas y diputados de 4 comisiones, de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, de la Comisión de Equidad, Género y Familia, la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Comisión de Procuraduría de Justicia. Porque en el Congreso los diputados y diputadas se dividen así por comisiones y dependiendo de qué trata un delito se les turna a su estudio a las comisiones. Y este se turnó pues a estas 4. Todas estuvieron de acuerdo en la tipificación del feminicidio, todas firmaron ya el dictamen, y por lo tanto solo falta que pase a votación y lo más seguro es que se apruebe, estimo yo que por unanimidad, porque las 4 comisiones están integradas por diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias, entonces me parece que será votada por unanimidad. Sería muy loable que todos los integrantes y las integrantes del Congreso construyan este consenso, que será una excelente señal, un muy buen mensaje a la sociedad de que en Veracruz se va a contar con protección de las leyes para las mujeres. Y porque la tipificación del feminicidio no nomás es el tipo penal que diga, pues ahora el delito de feminicidio va a ser la muerte de las mujeres por razón de género, uh-huh. porque así es como está descrito, la muerte de la privación de la vida de las mujeres por razón de género. O sea que simplemente porque somos mujeres, no importa nuestra condición social, nuestra condición religiosa, nuestra condición jurídica, ciudadana, de edad, no importa, es por el simple hecho de ser mujeres. Y luego en el tipo penal se dicen, bueno, estas situaciones, ¿cómo vamos a saber que fue solamente porque somos mujeres? Pues el tipo penal ya trae 8 hipótesis que nos van a decir cuándo se va a considerar que esto se cumple, y las voy a dar a leer rapidito, si me permiten. Aquí Elo nos va marcando cómo vamos con el tiempo. No, es que de veras que yo me puedo estar aquí todo el día con ustedes, pero bueno. Entonces, comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias. La número uno es que exista o haya existido entre el activo y la víctima, así se dice, el activo pues la persona que comete el delito y la víctima pues es la persona a quien se le comete sobre sí misma la conducta, pues. Entonces dice, exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad. Es decir, que la persona puede ser tu pareja, puede ser tu tío, tu abuelito, tu padrastro, tu cuñado o cuñada, o tu suegra, tu suegro, cualquier persona que tenga una relación de parentesco, ya sea de sangre o cuando, como se dice, los parentescos de afinidad son los parientes políticos, como también se les dice, ¿no? O también una relación de matrimonio o concubinato, noviazgo, o cualquier otra relación de hecho o amistad. Tu compañero de la escuela, tu compañero del trabajo, con quien tengas una relación de hecho y cometa este delito, va a ser tipificado como feminicidio, no como homicidio. ¿Por qué? Porque se supone que en una relación de confianza, en una relación de parentesco, en una relación de amistad, justamente hay como una cercanía, una confianza, y por lo tanto, si se comete este delito, este asesinato, es con una ventaja, porque tú estás creyendo que esa persona no te va a hacer daño. Tú no puedes creer que tu novio te va a hacer daño, que tu esposo o tu exesposo o tu papá o tu padrastro o tu tío o tu cuñado te va a hacer daño, o tu compañero. Entonces estás en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo tanto es un abuso muchísimo mayor que se comete contra las mujeres, y por eso se va a tipificar como feminicidio. La segunda hipótesis, no sé si tú la quieres comentar, Yadira. Te ayudo. Por aquí favor. Está. Dice, exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad, que sabemos que también esto es como, pues también desafortunadamente muy típico, ¿no? De personas que han sido, pues, asesinadas por personas con las que trabajaban, incluso algunas que eran, pues, sus superiores, ¿no? O escolar también, dice, ¿no? Si es que hay relación. Escolar se refiere a todos los niveles de escolaridad, desde el kinder hasta los grados más altos, doctorados y demás que hay, ¿no? Universitarios, en fin, grados superiores. Y esto que, bueno, deja muy claro lo que estabas comentando hace un momento, ¿no? Cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. La tercera hipótesis dice, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que también es algo que muchas veces acompaña el feminicidio. Así es, y es interesante cómo está construido este tipo penal y está recogido de lo que las mujeres de las organizaciones, porque también decirles a ustedes que esta tipificación no salió del Departamento Jurídico del Gobernador. Esta tipificación se construyó a base de propuestas de mujeres que estuvieron estudiando cómo tipificar de mejor manera. En esos grupos de mujeres estuvimos participando y se hicieron foros y reuniones, y estos elementos fueron recogidos efectivamente ahora sí por el gobernador del estado. Se basó en estos insumos construidos por las organizaciones de mujeres feministas, ¿no? Entonces, en esta tercera hipótesis que dice cuando haya indicios de violencia sexual, es muy importante porque normalmente, como la violencia está definida en los instrumentos internacionales y en la legislación veracruzana como un ejercicio de poder. Por eso es que las conductas que se están relacionando con el tipo penal tienen que ver con eso, con un ejercicio de poder basado en una relación de confianza, en una relación de parentesco, en una relación escolar, en una relación laboral. Un ejercicio de poder. Y normalmente los asesinos de las mujeres ejercen también violencia sexual contra sus víctimas y después las asesinan. Eso, la mayoría de los delitos de asesinatos contra mujeres van acompañados de violencia sexual. Sin embargo, el tipo penal es muy cuidadoso porque no nos habla del delito de violación, que sería muy difícil probar si ocurrió el delito de violación a una mujer que ya fue asesinada. ¿Cómo se prueba un delito de violación? El Código Penal nos dice es que cuando no haya consentimiento de la víctima. ¿Y cómo puedes probar si hubo o no consentimiento si la mujer ya fue asesinada? Justamente fue asesinada para que no se pudiera probar el delito de violación, presumiblemente. Entonces, en ese sentido, esta hipótesis es muy importante porque dice indicios de violencia sexual. Es decir, si los peritos investigadores del Ministerio Público, al hacer digamos, todos los estudios forenses sobre los cuerpos de las víctimas, pueden comprobar estos indicios de violencia sexual, entonces la persona que haya cometido el delito efectivamente va a ser calificado como feminicida. Muy bien. Y bueno, a esta cuarta que también es muy importante, a la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o este sea mutilado, que es algo que también desafortunadamente vemos en muchísimos casos de feminicidios. Bueno, creo que los más emblemáticos son los de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, pero aquí mismo en Veracruz desafortunadamente también hemos visto esto, ¿no? En muchos de estos casos que han salido en la prensa. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Isla, que presentaban este tipo también de vejaciones en los cuerpos, ¿no? Y bueno, es también algo que se está contemplando sí, ahora. Porque es un mensaje para todas las mujeres. Es como un mensaje de, exacto, si quieren salir del carril, pues aquí tienen su castigo, ¿no? Entonces, el Estado, es muy importante que por parte del Estado haya un mensaje en contrario. A todas las personas que agreden a las mujeres de esta manera, van a ser sancionados de manera amplia, de manera grave, porque lo que cometen es un delito muy, muy grave. Así es. Pues hacemos una pequeña pausa. Vamos a continuar hablando de lo que es la tipificación del feminicidio aquí en Veracruz y haciéndoles pues comentarios muy interesantes acerca de cómo está tipificado precisamente aquí en Veracruz según esta reforma. Pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y creo que tenemos a Lila Downs, ¿verdad? En la programación con Sale Sobrando. Los hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron: mi Dios ha llegado. Ahora para el norte se van los mojados, pero no les dicen: welcome, hermanos. Nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando, machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre, el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron: el indio, el negro, el mestizo, el güerito. Todos manifiestan al México lindo, pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tu. te parece, Yadira, sigamos, si ustedes nos permiten también, a reserva de los comentarios que nos puedan hacer llegar en Facebook o a nuestro correo electrónico, que es circeradio.mujeres@gmail.com, que nos puedan hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, y profundizaremos muchísimo y continuaremos haciendo esta voz colectiva, la voz de Circe, junto con todas ustedes y todas nosotras acá también de manera colectiva. También comentarios de compañeros solidarios que siempre están al pendiente y sumándose a estos avances también son muy bienvenidos. Y comentarios que no sean así bonitos, mejor ni los hagan, porque ni los vamos a leer, así que eso mejor no. Pueden buscarnos en Facebook como Circe Radio, denle me gusta a nuestra página y entonces van a empezar a recibir pues todo lo que son las noticias, ¿no?, que vamos a estar publicando por allí acerca, bueno, por ejemplo, tanto de nuestros programas y nuestra programación, como también, pues, de todos los avances que vaya viendo en el estado y también a nivel nacional, porque nos sumamos también a esfuerzos nacionales, y que tengan que ver, bueno, con la difusión de los derechos humanos de las mujeres. Y estamos en este momento haciendo, pues, un comentario así a profundidad, ¿no?, de la manera en cómo está tipificado, o sea, se quiere tipificar el feminicidio aquí en el estado de Veracruz, y hablábamos de las hipótesis que plantean, ¿no?, cuando se comete el feminicidio. Ya habíamos hablado de cuatro, y bueno, la quinta es, dice, cuando hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo, es decir, de la persona agresora, en contra de la víctima. Es decir, cuando ya tienes un récord, ¿no?, que también, pues, la gente que te rodea sepa, ¿no?, que tú hayas dado a conocer también, ¿no?, que esto también es muy triste, Mayela, muy que triste, muchas sí. mujeres, incluso hay una estadística ahí, pues, muy fea, ¿no?, que dice que muchas de las mujeres que son asesinadas finalmente, pues han ido un promedio de 5 veces a denunciar al agresor, ¿no? Así es. Bueno, eso está previsto también en esta reforma, porque la reforma al Código Penal para tipificar el feminicidio, además, va acompañada de reforma al Código de Procedimientos Penales, de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque cada, digamos, la Procuraduría, el Poder Judicial, el Poder Legislativo tienen sus propias leyes orgánicas que les marcan sus obligaciones y se les están marcando nuevas obligaciones. Y entonces, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Penales se está prohibiendo la conciliación por los delitos de violencia sexual y contra la seguridad sexual y la familia, por delitos de violencia familiar y por delitos de violencia de género, es decir, todas las formas y tipos de violencia que ya son delitos en Veracruz desde abril del año pasado. Entonces ya no se va a poder conciliar. Para muchas mujeres que decían, no, es que para qué vamos a, y con toda razón, para qué vamos a denunciar si lo que primero que nos dicen es, no, piénselo bien, porque qué va a pasar si con usted mete a la cárcel a la persona y que no sé qué, mejor llévele este citatorio para que venga a conciliar y pues aquí los ayudamos a que se arregle, ¿no? Y las mujeres víctimas tenían que llevar el citatorio a sus agresores para que fueran a conciliar. Eso es gravísimo, que porque el personal, el Ministerio Público no tiene el personal suficiente, y seguramente no tiene el personal suficiente, eso seguro que así es, pero es gravísimo mandar a las víctimas de la violencia a que vayan a llevar un citatorio. Eso las ponen en muchísima mayor vulneración. Bueno, entonces ahora la conciliación está prohibida. ¿Por qué? Porque no arregla la situación de violencia. No, de hecho, desgraciadamente se empeora. Eso está totalmente comprobado. Se llama el círculo de violencia, se agudiza, y la autoridad no está vigilando a ver si el agresor va a cumplir o no con los términos de la conciliación. Por supuesto que eso pone a las mujeres o a las niñas en muchísimo mayor riesgo. Me parece que es muy atinada la prohibición de la conciliación. Se tienen que establecer otras medidas completamente diferentes. Y además, por lo que inicié este comentario, es por lo que tú nos decías de las mujeres que desgraciadamente no van a denunciar a la primera. No van a denunciar, nadie va a denunciar a la primera. Ya cuando va una mujer es porque ya lleva años de amenazas, de violencias, de agresiones que son del dominio pues comunitario, de las vecinas, de los familiares, ¿no? Entonces por eso está esta hipótesis aquí contemplada, cuando existan, como dice ahí, Yadira, amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Así es, porque esto existe realmente antes de que se cometa. Casi en la mayoría de los homicidios contra las mujeres que se llamarán feminicidios, existe previamente todas esas situaciones de amenazas y lesiones. Entonces, los feminicidios son la última parte, es cuando ya la violencia llega a tal grado, cuando la autoridad no no aseguró a las mujeres su vida y su integridad, entonces claro que se llega a los feminicidios. Los feminicidios no es porque un día el señor llegó borracho y pues venía de modo de querer asesinar a la mujer y pues la asesinó. Eso no es cierto. O por el calor. O porque sí, no, o porque está enojado porque la mujer gana más. Eso no, esos son puros mitos. O porque venía alcoholizado, no, esos son puros mitos. Lo que existe es un ejercicio de poder durante mucho tiempo que al no ser sancionado, al no ser evitado, al no ser llamado el agresor a una medida de protección para no acercarse a la víctima, entonces ocurren lamentablemente los asesinatos contra las mujeres. Por eso está aquí esta hipótesis, para que se constate de esta manera que los homicidios ocurren después de todas estas conductas, por lo tanto es sumamente grave porque durante años y años las mujeres han sido víctimas de sus agresores. Y bien, otra de las hipótesis que está definiendo lo que es el concepto de feminicidio según esta reforma a la ley, que esperemos se apruebe prontamente aquí en Veracruz, es muy terrible, es la número 6, dice, cuando el cuerpo de la víctima se ha expuesto o arrojado en un lugar público, que también es algo que sucede muy frecuentemente. Pues tú llevas un monitoreo aquí en CIDEM, junto con otras compañeras, Yadira, de los medios, donde salen estas noticias, incluso a veces salen hasta fotografías, que nos parece tan lamentable, ¿verdad? Que todavía en los medios de comunicación no se tenga una posición clara respecto a de cómo hacer el tratamiento de las víctimas en los medios, pero que en eso están también y estamos ahí trabajando, ¿no es cierto? Así es. Sí, pero bueno, además de que esto es algo que lamentablemente sucede a muchas mujeres, no sé, es como un acto tremendo de odio, ¿no? De además, bueno, hacer muchas veces con el cuerpo de las mujeres cosas terribles, ¿no? Como las vejaciones que ya también están contempladas en las hipótesis de las cuales hablamos, encima de todo le dejan en un lugar público, ¿no? Como para que efectivamente, ¿no? Lleve ese mensaje de, mira, así terminó, por esto y por lo otro, ¿no? Por no portarse bien, o por vestirse así, o por ejercer este tipo de actividades. Entonces, pareciera como un mensaje de castigo. Es un desprecio completo tremendo a las mujeres, ¿no? Y bueno, efectivamente, también es muy triste que todavía en muchos periódicos del Estado, pues se regoden, ¿verdad?, con las fotos de las víctimas. Muchas veces cuando es mujer, y eso lo hemos visto e incluso contabilizado, cuando es mujer se sacan mucho más número de fotos, ¿no? Muchas Así veces es. El cadáver de un hombre es expuesto en una sola fotografía, pero el cadáver de una mujer hay hasta 3 tomas diferentes, ¿no? Por ejemplo, son cosas que todavía nos hace falta a lo mejor reflexionar desde los medios de comunicación, ¿no? Analizarlo con un sentido completamente autocrítico. Así y ver es. Por qué estamos haciendo esas cosas, ¿no? Así es. Sí, porque es como revictimizar a las víctimas. Claro. Si ya fueron victimizadas por su agresor, por su homicida, bueno, vuélvelas a poner, las vuelves a revictimizar, ¿no? Entonces eso también es muy, muy grave y no ayuda a eliminar la violencia contra las mujeres de ninguna manera. No ayuda a informar tampoco, porque ¿no? Se puede informar completamente de otra manera, ¿no? Entonces aquí se está contemplando también como una de las hipótesis que como dicen los abogados, actualiza el delito, ¿no? Y yo mientras me estoy oyendo a mí misma y te oigo, Yadira, así como que se me va enchinando la piel y se me va llenando la conciencia de cosas que me es tan difícil hablar de esto, ¿no? Es al mismo tiempo que estamos celebrando que esto ya existe como una propuesta aprobada por la mayoría, por todas las personas que la dictaminaron y que pronto se va a aprobar en el Congreso y va a ser ley vigente en nuestro estado y nos da muchísimo gusto. También es tan duro constatar que eso existe en la realidad de todos los días para las mujeres en nuestro estado y que debemos, yo si ya me estuviera oyendo ya le habría cambiado el canal porque es que es tan difícil, pero estamos haciendo un gran esfuerzo nosotras hablando de estas cosas con todas ustedes y todos ustedes porque es importante que lo sepamos, es muy importante que sepamos de estos avances, de estas cosas que ocurren como parte de las personas que toman las decisiones para que ya no ocurran en la realidad de la vida de las mujeres, así es que con ese simple objetivo de darles a conocer a todas y todos ustedes estos avances de cómo se va a aplicar la ley, todas las preguntas que ustedes quieran hacernos, con mucho gusto les contestaremos y bueno, seguimos adelante porque ese es nuestro aporte el día de hoy, darles a conocer a ustedes estos avances. Bueno, y es que también es parte del ejercicio ciudadano que queremos impulsar desde Circe Radio, que es el informarnos, ¿no? Como sociedad debemos estar bien informadas, informados de lo que está sucediendo en todos los ámbitos, ¿no? Que nos competen en nuestra ciudadanía. Y este es uno de ellos y a veces es muy fuerte, sí, pero es necesario conocerlo. Y bueno, ya para finalizar, la séptima hipótesis que define el delito es el que la víctima haya sido incomunicada, ¿verdad? Que, bueno, también lo hemos visto muchas veces en estos casos de feminicidio. Y por eso las personas que trabajaron en la elaboración de esta reforma, pues han encontrado, ¿no?, estas hipótesis que se repiten. Así desafortunadamente es, así en los casos, sí, ¿no? Sí, en la mayoría de los feminicidios ocurren la gran, si no la totalidad de esas hipótesis, la gran mayoría. Y esto de ser incomunicado también es importante porque la mayoría de las mujeres son secuestradas antes de ser asesinadas o son engañadas o son llevadas y claro, se quedan en la total incomunicación, no se pueden defender, están completamente aisladas. Entonces también estas hipótesis nosotras podemos transformarlas en medidas de prevención. Entonces, conociendo que esas cosas ocurren, entonces, ¿cómo podemos prevenir nosotras mismas? No porque nosotras seamos las responsables. Ah, pues es que como le trabajabas pasó, en quién sabe qué cosa, pues tú tienes la culpa. O como saliste tarde de tu casa, pues tú tienes la culpa. O para qué estabas estudiando eso, mejor te hubieras quedado en tu casa, pues tú tienes la culpa. No se trata de eso, sí, pero sí se trata de saber cómo operan los delincuentes para entonces, de manera ciudadana, como dices, colectiva, construir también socialmente esas medidas de protección y exigir que las autoridades las conviertan en política pública. Que es muy importante esto también que mencionas, porque como lo habíamos comentado también a lo largo del programa, esta tipificación, esta reforma está contemplando, ¿no?, también otros ordenamientos que son muy importantes que también conozcamos, ¿no?, como por ejemplo las alertas, ¿no?, las órdenes de protección. Es importante también conocerlas como medidas preventivas y saber sobre todo cuáles son nuestros derechos cuando sufrimos de violencia, ¿no? Y también para evitar llegar a esto, ¿no? Que es así, algo es triste. Así es. Sí, en próximos programas aquí en La Voz de Circe, los lunes a las 12 y a las 8:30 de la noche, ¿sí, verdad? 8:30 de la noche, les vamos a ir dando a conocer a detalle todas estas nuevas medidas de protección que van a ser ley en nuestro estado para que ustedes las puedan exigir. Cuando una mujer vaya al Ministerio Público, de acuerdo a esta nueva reforma, va a poder exigir al Ministerio Público que se apliquen órdenes de protección y medidas cautelares para salvaguardar su seguridad. Ya no se le va a regresar a su casita, ya no se le va a decir, ay señora, pues usted qué hizo, ya no se le va a decir, ay señora, pues pórtese bien, nada de eso. Se tienen que dar todas las medidas cautelares que van a estar ya aprobadas. Esperamos que prontito aquí en nuestro estado de Veracruz, hacemos un llamado a todas las personas que nos escuchan, mujeres, hombres, o ¿cómo se dice? todas las personas de todas las edades que nos escuchan, a que nos sumemos en una voz para exigir que pronto se apruebe esta tipificación. Se va a aprobar, eso es seguro, pero que se apruebe de manera inmediata ya en nuestro estado. Es que es importantísimo, importantísimo que esto suceda y ojalá, ¿verdad?, así lo veamos en el próximo, bueno, dicen que puede ser en este mes. Así es. O tal vez un poquito después, pero bueno, que lo veamos pronto porque realmente es muy importante que se dé este paso hacia adelante en Veracruz, que sea se ha caracterizado históricamente, ¿no?, por tener estar siempre a la vanguardia en este tipo de cosas. Ojalá que en esto también, ¿verdad? Y esto va a asegurar sobre todo que además quienes cometan este tipo de delito también reciban castigo, porque muchas veces esto no ha sucedido y es realmente triste que muchas de estas personas, ¿no?, pasen unos años nada más purgando una pena mínima cuando, bueno, se ha cometido algo tan terrible como es el asesinato de una mujer. Aquí estoy viendo que dice el título 21 que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 40 a 70 años de prisión aquí en el estado de Veracruz. Sí, hubo algunas voces, sobre todo de algunas personas que trabajan en la Procuraduría, que participaron en las mesas, pues como que era mucho. Como que ¿para qué tanto? Si el homicidio tenía menos pena, porque el feminicidio iba a tener más, ¿no? Y claro, no es una cosa de competir con las penas. Y también decían, bueno, es que con las penas no se disuade a los delincuentes, ¿no? Pues se disuade aplicando la justicia. Eso sí disuade a los delincuentes. Pero esta pena está homologada a lo que en Veracruz ya existe, que se llaman los homicidios calificados, que son los homicidios que ocurren con premeditación, alevosía y ventaja. Cuando hay homicidios que tienen estas conductas, o sea, una persona que estuvo pensando cómo hacerle la cosa, ¿no? Además, tuvo ventaja enoja porque su víctima era o menor de edad, o una persona enferma, o una uh-huh. persona que tenía confianza con él, o un pariente. Entonces va a tener una pena de 40 a 70 años de prisión. Y como en el feminicidio esas condiciones se dan la premeditación, la alevosía y la ventaja, es por eso que se equipara la pena, es exactamente la misma pena. Entonces cuando esgrimimos este argumento en las mesas de trabajo, bueno, todo el mundo dijo, ah, pues sí, cierto, sí, esa pena ya existe, no es una pena extraordinaria, no uh-huh. es una pena que discrimine, es una pena que ya existe cuando existen esas condiciones tan gravísimas como es abusar, un ejercicio de poder tan grande como el que ocurre en los casos de feminicidio. Bueno, pues entonces a informarnos primero, ¿no? Que nada, y sobre todo a estar muy pendiente de lo que va a suceder en torno a este tema, el feminicidio aquí en el estado de Veracruz. Y para ello, bueno, pues les invitamos también a estar muy pendientes de la programación de Circe Radio, ya que precisamente arrancamos este mes con el tema del feminicidio. Déjenme comentarles que en esta nueva etapa Circe Radio va a dedicar espacios específicos al análisis, la reflexión de temas, ¿no?, particulares que tienen que ver pues con la vida, la libertad y los derechos humanos de las mujeres. Y en este caso, bueno, por toda esta coyuntura política que se dio y tenemos mucha información que queremos compartir, vamos a iniciar con una serie de programas especiales y que vamos a estar también difundiendo a través de nuestra cuenta de Facebook y pronto desde nuestra página, para que localicen ustedes los horarios en los cuales vamos a estar hablando de lo que será el tema del mes. En este caso, para iniciar agosto, y por lo que les estábamos comentando, será el tema del feminicidio, lo que nos va a ayudar a entender más el concepto, más lo que está sucediendo alrededor de esta tipificación y sobre todo de la manera en cómo las organizaciones ciudadanas, las organizaciones de mujeres, pues estamos vinculadas a esto, que es muy importante. Así es, Yadira, exactamente como lo has mencionado, esa es la invitación, y desde luego que se complete con toda la participación de todas ustedes será muy, muy importante, y me parece que la temática puede mirarse muy en positivo con la construcción del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Creo que con este mensaje nos podemos quedar muy en positivo con todos los aportes de todas las mujeres, de todos los hombres, que en este camino vamos poniendo distintas, digamos, elementos para construir esta realidad para todas las personas y especialmente para la mayoría de la población, que son las mujeres y las niñas tradicionalmente discriminadas, el acceso a una vida libre de violencia. Somos mayoría en México, somos mayoría de mujeres, entonces necesitamos también estar muy, muy pendientes de nuestros derechos porque somos una mayoría, de verdad. Bueno, pues ya nos vamos a tener. Ya nos vamos, queridas. Querida Elo, mil, mil gracias por tu operación, Yadira, por el estar aquí juntas, que es un placer siempre estar trabajando contigo. Gracias. Bueno, pues les recordamos circeradio.mujeres@gmail.com para que manden sus comentarios. Esto fue La Voz de Circe, todos los lunes a las 12 y a las 8:30 de la noche. Soy Circe. Pertenezco a la genealogía de las tres lunas, los avances luna, los retrocesos luna, las luchas luna. Mi voz está hecha del presente de las mujeres. Mi voz son muchas voces de mujeres. La voz de Circe.